Ibero 90.9. Ibero 90.9. It is our first time in a big festival in Mexico. A few years ago we played a festival, a small indie festival, 3,000 or 4,000 people, but this is much bigger. Desde la primera canción, la vibra de la gente fue lindísima. La gente estaba ahí, creo que el escenario estaba abarrotado. Y eso estuvo muy bien. Esperábamos respuesta de la gente, pero no tanta. Que corrieran las canciones y que hubiera más de 5,000 personas en la carpa intolerante, wow, ¿no? Creo que es una gran presentación, una primera entrada por la puerta grande, como diríamos en casa, ¿no? Pues, no sé, es una gran oportunidad y espero que todo el mundo lo disfrute mucho. Tan buena onda, estuvo increíble. O sea, la vibra antes es mariposas en la panza, ya sabes, la emoción, como de ya. Cuando te bajas es ya pasó. Para nosotros es un súper escenario, de los escenarios más importantes del mundo, y estamos bien agradecidos, ¿no? Con la gente, con el Vive Latino. Próximamente, por Ibero 90.9. Cuando Borat esté en la regadera, se enjabona sus partes al ritmo de la banda más rápida de los Balcanes. Yes. Desde Rumania, con hartos alientos, llegan los 12 malandros más respetados de la música gitana. Fanfara Chocorlía. Sábado 2 de febrero, José Cuervo Salón. Boletos en ibero909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9 y la Radio Pocahú Internacional invitan. Ibero 90.9, XHUIA, frecuencia modulada, 3,000 watts de potencia, edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma sobre mesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. El próximo 3 de febrero, dos hermanos se verán las caras en el Supertazón de fútbol americano. Cuervos de Baltimore con un título en su haber y 49 de San Francisco con 5 en sus alforjas. Solo los acereros de Pittsburgh superan a San Francisco y a Dallas en número de supertazones conquistados. ¿Será duelo de defensivas? ¿Logrará Joe Flacco superar sus inconsistencias? ¿Podrá el tatuado Kaepernick sorprender en los controles de los 49? En el tenis, esta semana se coronó Djokovic sobre Murray en el Abierto de Australia. Es el primer tenista en ganar 3 torneos australianos de manera consecutiva y deja claro quién es el mejor del mundo en el tenis mundial. Muestra jetatura sobre los otros 3 ganadores, Federer, Murray y Nadal. En el fútbol mexicano, después de 4 fechas, se empieza a ver quiénes serán contendientes al título en el Clausura 2013. El sorprendente Xolos, el Tigres de Manuel Villa, el sólido Cruz Azul, el Monterrey de Bucetich y quizá el América y el Santos. Las dudas sobre el América tienen que ver con las posibilidades de Miguel Herrera, las del Santos igual, con la incógnita llamada Pedro Caixinha. En el boxeo el maromerito sufrió, pero ganó, para gusto de la afición. Por último, la temporada de la NBA llega casi a la mitad. Los dos grandes tuvieron buenas actuaciones el domingo pasado. Celtics le ganó a Miami Heat y Lakers a Oklahoma City. Sin embargo, con equipos viejos, tendrán que remontar para poder competir en los playoffs. Esta tarde en Sobremesa, el deporte en el año que despunta. Muy buenas tardes, estamos en Sobremesa. Nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. Están acompañándonos en esta mesa el deporte en el año que despunta. Memo Gómez, Maestro Gómez, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Acá está de este lado, a la diestra del padre, el magnífico Víctor Casado. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, compañero. Y aquí a la siniestra, Miguel Ángel Lara. Hola, Javier. A la izquierda del padre, literal. Pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos. Muy bien, bueno, antes de entrar al análisis y sobre todo concentrarnos en este 3 de febrero magnífico, pues algunos ven el supertazón por el espectáculo de medio tiempo, pero bueno, la mayoría vamos a tratar de apreciar también el deporte, lo que hagan Cuervos, lo que hagan 49ers. Antes de eso me gustaría, como tenemos aquí especialistas en deportes, conocedores, sin embargo ellos adolecen de ser apasionados de un deporte en particular, no que no sepan de lo demás, pero ahí sí pierden la objetividad en beneficio de su subjetividad por un deporte. Miguel Ángel Lara es pues un apasionado del fútbol, incluso hace rato dijo de alguien, no vamos a mencionar, que no existe porque pues no le gusta o no conoce de fútbol. Y del América también. Entonces, Memo Gómez también tiene esa cualidad, que no defecto. Es fútbol americano, Acereros de Pittsburgh. Y Víctor Casado, boxeo, Manny Pacquiao, Púas Olivares. Entonces, nos trae una primera ronda que nos platiquen por qué están obsesionados con un deporte y con un equipo dentro de ese deporte. ¿Qué les pasó? ¿Enfermaron? ¿Qué sucedió? A ver, ¿con quién empezamos? A ver, Víctor Casado, contigo empezamos, boxeo, órale. Sí, muchas gracias. En primer lugar, debo hacer mención que yo fui boxeador amateur y profesional. Actualmente soy... Con récord negativo, ¿no? No, afortunadamente positivo. Y entre las mayores satisfacciones de mi carrera pugilística fue haber boxeado en el gimnasio con 5 campeones mundiales y peleé en pelea formal con uno de ellos, que fue el extinto Gilberto Román. Sí, entonces, mi vida desde los 11 años estuvo dedicada al boxeo. Solamente 10 años que estuve dentro de la universidad cursando 2 carreras, me alejé del boxeo. Pero fuera de eso, he estado casi 4 décadas muy metido en el boxeo. ¿Pero por qué te apasiona tanto el boxeo y no otros deportes? ¿Por qué esa enfermedad? Me nace, es una vocación, no es enfermedad. Atendemos a que vocación es voz que llama, ¿sí? Algo que te jala, algo que te siente, donde te realizas plenamente. Para mí ese campo, esa oportunidad me la dio el boxeo. Y entonces, si tienes vocación por algo en la vida, más del 50% de tu propia vida la dedicas a esa pasión. Es más que una novia, es más que una esposa, porque ni siquiera dormido dejas de pensar en tu pasión favorita, ¿no? Y a mí me ha sucedido con el boxeo. Yo alguna vez, cuando te conocí, que me presentaste al Púas Olivares, me dijiste que el Púas, Ultimino y Mantequilla eran para ti los más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, últimamente te oigo admirar en exceso a Manny Pacquiao, a pesar de lo que le hizo Juan Manuel Márquez. Tú sigues considerando que ha sido el más grande de todos los tiempos. ¿Por qué ellos, Mira, especialmente sobre Olivares y Mantequilla y Ultimino y quizá también Salvador Sánchez, desde luego Julio César Chávez, se ha hablado mucho. De Manny yo quiero destacar lo siguiente: él ha impuesto un récord que muy difícilmente podrá ser igualado por algún otro boxeador. Manny empezó siendo un peso mosca y ha terminado peleando en peso super welter. Son 10 divisiones en las cuales una a una fue escalando, ganando peso, ganando velocidad, ganando potencia, Manny Pacquiao, siendo cada vez un boxeador más extraordinario. Entonces, ganó, en cada división ganó el título correspondiente, yendo a hacer 10 títulos completos los que él ha ganado, y por tanto es un récord para la historia, es algo que difícilmente será igualado por otro peleador. Entonces, él es un fuera de serie auténtico, es un fenómeno del boxeo, que dicho sea con respeto de otros grandes campeones, ninguno llegó a igualar lo que él hizo. Sobre todo, en los últimos títulos que logró, siendo él un boxeador cuyo peso natural sería 61, 62 kilos, peleó con hombres de 69 kilos, como Margarito, como Joshua Cotley y otros, Oscar de la Hoya y demás. Entonces, él superó esa barrera natural del peso, de la estatura, de la potencia, y venció a esos hombres que estaban en plenitud de facultades. Claro, el desgaste de esas peleas tan duras y todo, ya lo vino a mermar un poquito en estas últimas confrontaciones con Juan Manuel Márquez. Dicho sea esto, sin restarle en absoluto ningún mérito a Juan Manuel, que ese día demostró y se colocó de golpe y porrazo como el número uno de toda la historia de México. Pero lo hecho por Manny Pacquiao... Discutible, ¿no? Discutible lo número uno, ¿no? Sal Sánchez y Julio César podrían estar ahí, el Púas también. Desde luego que sí, solamente que ninguno de ellos enfrentó a Manny Pacquiao. Que Manny Pero ya Pacquiao... acabado Manny, ¿no? Ya muy acabado, ¿no? No mucho, yo le sí le consideraría un 20% disminuido en sus facultades plenas de velocidad, de pegada. Pero se ve que te gusta el box por la violencia que se desata en el box, ¿no? No es eso, es que el boxeo tiene muchas cosas, fíjate, y va cambiando y va sufriendo transformaciones. El boxeo, por ejemplo, de antes, de los tiempos de Mantequilla, de Olivares, era más bailoteo, más juego de piernas. Ahora lo ¿más aburrido o no? No, mucho más artístico. Sí, porque había más movimiento, más expresividad del cuerpo humano. Fíjate que, perdón, Víctor, qué bueno que tocas ese tema del boxeo. Tiene un sentido muy estético esas peleas. Yo recuerdo las tres peleas, yo era chavito, por supuesto, de entre Chucho Castillo y Rubén Olivares. Impresionantes. Han sido de lo mejor que yo he visto en el boxeo. Unos estetas, sobre claro. todo Chucho Castillo. Otro gran esteta que al mismo tiempo era un gran, gran pegador, era el Batlin Torres, ¿no? Como dirían los clásicos, el Tamaulipeco, ¿no? Pero bueno, era realmente ¿los clásicos o los borrachos? Los clásicos del sentido común. O los borrachos. No, los clásicos del sentido común. A ver, bueno, pero estábamos en la autobiografía, ¿no? Ya, gracias, Víctor. Gran intervención la tuya, pero tenemos acá a Memo Gómez Abascal, cuya pasión es el fútbol americano, y la defensa, la cortina de la hierro, cortina, ¿no? Sí. De acero, de los acereros de Pittsburgh. ¿Por qué esa pasión por un deporte tan violento como el que Víctor admira? Bueno, ¿no es violento? Sí, pero lo que más se aprecia es la estrategia y la inteligencia en el fútbol americano. ¿Pero cuál? Pues si nomás son golpes y patadas y... Eso parece, y... pero no, patadas, a ver, no, patadas, y te das no. cuenta que hay más cerebro que músculo. A ver, explícanos eso, aquí nuestros radioescuchas están, pues, como diciendo, bueno, ¿cuál inteligencia? Sí, bueno, es que, bueno, la pasión por el fútbol americano, yo empecé a ver fútbol americano desde los 8 años, porque mi hermano José Manuel era fanático de los Vaqueros y él de alguna forma me introdujo a mí en lo que es el fútbol americano y me dijo, tú pareces acerero. Para él cada uno de nosotros era algún jugador de otro equipo, y en aquel entonces los aceros estaban emergiendo y coincidió con decir tú eres el acerero, con que ese año los acereros ganan el Super Bowl en 1974. Pues de ahí en adelante vino una pasión. ¿Qué sucede? Casi 40 años, ¿verdad? Casi 40 años. Qué belleza de equipo. Claro que sí. Qué belleza de equipo, qué línea ofensiva. Pero aparte está pasando una cosa bien interesante que dice Memo. En aquel 74 hubo un quarterback que inicia la titularidad de los aceros de Pittsburgh hacia el camino al supertazón. Se llamaba, o se llama, Joe Gilliam, el número 17, negro. Él inicia el camino al supertazón, al primer supertazón. Y, pero no lo ganó él. No lo ganó él, pero él fue uno de los artífices para que los acereros de Pittsburgh llegaran al supertazón. Gilliam jugó 6 o 7 partidos de manera excepcional. Solo un quarterback negro excepcional. Ganado, ¿verdad? Sí, este... El de los Redskins, ¿no? No, sí, este... Williams. Doc Williams de los Redskins, ¿no? Sí, oigan, sí. Ya está aquí el filósofo y nos quiere poner un poquito de música para que no adormilen, no aletarguen a la gente, porque después de la comida dan ganas de la siesta. Adelante. Muchas gracias. Yo ya quería entrar a la conversación del fútbol americano, pero bueno, está bien. Vamos a presentar justo... Adelante, lo que quieras decirnos. Aquí, digo, hay libertad de expresión. El Fofito es un gran conocedor, ¿eh? Pues la verdad es que soy un admirador desde niño, desde los más o menos 10 años. He sido muy, muy adepto a los 49 de San Francisco y me tocó padecer la rivalidad de los 90 de los Vaqueros de Dallas. Me tocó padecer los inicios de Green Bay y toda esa sequía de años y años que no habían equipos que rindieran más allá de un juego de postemporada. Pero bueno, afortunadamente ahora sí ya hay un equipo competitivo y está en el Supertazón. Y lo mejor es que promete durar un poquito más de un año de euforia. Claro que sí. Válgame, salió aquí un aficionado a los 49ers. Adelante con la música. Bueno, pues justo en esa euforia del Super Bowl vamos a platicar de canciones y de grupos que estuvieron presentándose en algunos años, y vamos a tener algunas versiones que se ejecutaron justamente en los Supertazones. En 2005, justo tras la controvertidísima actuación de Janet Jackson con Justin Timberlake de aquel Supertazón 38, donde los Patriotas le ganan a las Panteras de Carolina por un gol de campo de gol de Adam Vinatieri, los organizadores del Super Bowl necesitaban un acto que no acarreara mayor riesgo. ¿Qué acto trae menor riesgo en el mundo, además de que va a motivar a la gente y además que va a hacer que todos disfruten sus canciones? ¿Quién mejor que Paul McCartney para eso? Y él hace un medley en el que toca varias canciones como Hey Jude, Live and Let Die, Get Back y la canción que vamos a escuchar a continuación, que fue justo con la que abrió ese medley del Supertazón, que es Drive My Car, la canción que escucharemos en vivo en Sigma Sobre Mesa. Fanático del fútbol americano, pero tengo que decir que si tuviese un hijo pensaría largo y tendido antes de dejarle jugar fútbol. Barack Obama. Muy bien, lo que no sabe el filósofo es que en la discoteca ahí en Brasil estaban escuchando música de Paul McCartney. No, no te creas, filósofo. Bien, estamos en la autobiografía. Vemos, a ver, acerero, fútbol americano, ya quedó claro que tu hermano ahí influyó de manera decisiva. ¿Algo más? Pues lo que comentas de dónde encuentras el gusto por el fútbol americano, cuando lo empiezas a observar, cuando empiezas a entenderlo y cuando te das cuenta y eres un maníaco que todos los domingos estás absorbido por toda la información y toda la estrategia. ¿Y qué haces los otros 6 meses, Memo? Porque estar triste, seis, pues, ignorar. Pues ni modo que veas la temporada aquí nacional, ¿no? Eres más de la NFL tú, ¿no? Sí, pues hay una... ¿O sigues un poquito lo de aquí? No, bueno, se me fue agotando el gusto por el fútbol nacional, tristemente. ¿Por qué no poníamos equipo aquí en Libero? No montamos equipo. No, bueno, yo creo que fui uno de los fanáticos más fervientes de los Pumas. Ah, de los Pumas. Pero, ¿cómo se le fue disolviendo la identidad de los Pumas? Fue lo que a mí me mató la afición. Ah, oye, qué interesante. Pero entonces... Muy bien esta presentación que nos hace de sus motivos, Memo Gómez, y tenemos al hombre que hasta los dientes perdió defendiendo fútbol y América frente al Boca Juniors, Miguel Ángel Lara. Miguel Ángel, platícanos por qué esa pasión. Esa sí es desbordada, desbordante, no la de Memo ni la de Víctor. Sí, espero que no me lean todos los sábados en la tarde o cada 8 días cuando juega el América en Twitter, porque bueno, eso se vuelve un campo de batalla, pero en fin. Ahí están ciertos elementos que escupimos en el Twitter, no que decimos ni que escribimos, sino que escupimos. Bueno, mira, fíjate que es bien, no sé si sea curioso, realmente sí, desde chiquito. Yo creo que el América y yo nos encontramos en un choque maravilloso. Fue el abrazo más grande que yo he recibido en mi vida, creo. De verdad lo digo en serio. Yo fui al primer partido que fui en mi vida, fue un América Atlante. Chiquito. Y en ese instante yo vi a los dos equipos y dije, no, pues el primero que meta gol, ¿no? Y en ese momento, fíjate lo que es la vida. El partido iba 0-0. Me imagino, quiero pensar que fue un partido malísimo. Ahí en los 70s. Y iba 0-0. Y de repente alguien entra de la banca del América. Ese alguien, en un tiro libre, le anota el gol al Atlante y el partido termina 1-0 en favor de la América. Entonces dije, ya. Ese alguien se llama actualmente Reynoso. Juan Manuel Herrero. No, ah, fíjate, bien. Juan Manuel Herrero. Juan Manuel Herrero, que hoy, bueno, para información fue... él estudió demografía en la Universidad de París y fue el que inventó a la larga la credencial de lector. Tiene un doctorado en demografía. Uno de los pocos futbolistas profesionales que, bueno, tuvo una carrera y que, bueno, es una persona prominente. Después tuvo por ahí una empresa con Enrique Borja. La credencial, pero no el fraude electoral. Sí, no, inventó la credencial. O sea, ¿no? No, acláranos, porque aquí nos escuchas, dicen, bueno, ¿de qué? Y con el tiempo tuve el gusto de conocer a Juan Manuel Herrero y siempre le cuento esa anécdota. Pero el América realmente es una pasión desbordada, un amor desbordado. ¿Qué te puedo decir? Mucha frustración los últimos años, ¿no, Miguel? Mucha frustración, sí, y mucha crítica. Por lo menos de mi parte, sí, y porque realmente hoy sale una cuestión de que el América es el mejor equipo de CONCACAF del siglo XXI. Por favor, o una de dos, o me río o me vomito, pero no hay de otra. No, yo creo que es el Monterrey, ¿no? No puede ser, claro, no, o sea, no puede hay ser el América al Monterrey, el mejor, que nos caiga mal. Claro, no puede ser el mejor equipo, primero, ¿por qué? Porque para que seas el mejor equipo de CONCACAF, ¿sí? Que a nosotros la CONCACAF nos tiene absolutamente sin cuidado, perdón, porque es una confederación chica, lamentablemente se juega ahí, digo sí, lamentablemente, pero el asunto está en que América no gana un campeonato desde el 2005, a ver, vamos empezando por ahí, ¿sí? Segundo. La nómina es altísima como para poder pensar que el América es un equipo grande. ¿Cuál grandeza? Quiero ver al América ganar Libertadores, no decir a su técnico mediocre, que en este momento es un mediocre, pese a que vaya en primer lugar o segundo lugar, no jugamos segundo, Libertadores. Segundo. Van en primer lugar Tigres, sí. Y Cholos. Fíjate que a diferencia tuya y de Memo y de Víctor, yo el defecto que tengo y que muchos me critican es que, bueno, pues como yo no tengo un deporte definido que desborde la pasión propia, sino que lo mismo voy al béisbol, al fútbol, al soccer, al americano, etcétera. Aunque sí me inclino un poquito más por el béisbol. Igual en equipos, que tengo demasiados equipos y me frustro menos, desde los Lakers hasta los Patriotas, pasando por el Santos y el Cruz Azul. Entonces la gente dice, no, pues tú la verdad no sabes ser un buen perdedor, porque pues agarras todos los equipos y a fuerza tienes que ganar cada año algo, ¿no? El año pasado el Santos, este año a ver qué me toca. y así estoy. Entonces me critican. Yo lo que admiro de ustedes tres es que es un solo deporte y un solo equipo. Entonces, si tienen una situación como la tuya que perdió Pacquiao, como la tuya que los Acereros no calificaron, o como la tuya que la América va bien este torneo, pero no ha ganado desde el 2005, como dices, pues sí es de admirarse que ustedes se atrevan a seguir leyendo a ese equipo. Estamos en Sigma Sobremesa, soy Javier Progalán, nuestro teléfono es 529-2599, nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Hemos terminado con las autobiografías, perdonen el auditorio, pero necesitamos un poco alimentar nuestro narcisismo platicando un poquito de estas pasiones, de estas afecciones desordenadas, como dice San Ignacio. Son afecciones desordenadas, San Ignacio Loyola dice en los ejercicios espirituales. Bueno, no tan desordenadas, ¿verdad? A veces son ordenadas. Bueno, lo podemos discutir. Vamos a entrar al análisis y me gustaría primero Supertazón, porque se nos puede acabar la hora y no mencionar nada. ¿Tiene prioridad Supertazón? Y está aquí Memo, nuestro experto. Yo quisiera, Memo, que nos digas tus pronósticos, ¿cómo la ves? Yo, por ejemplo, ya apostaba a favor de los Cuervos, ya 3-4 comidas, ya no había ni qué hacer, porque si pierdo, pues me voy a espalcar. Pero, ¿tú cómo la ves? Estás Cuervos, fíjate, Cuervos le ganó a Patriotas. Cuervos trae una motivación. Los dos equipos entran muy motivados, pero yo creo que ahorita Cuervos tiene una motivación muy especial porque murió el antiguo dueño, Art Modell, este año. Y también está ya el despido de Ray Lewis. Ray Lewis. Que bueno, Ray Lewis dice, quizás sea mi último partido. Es mi último partido porque me retiro esta temporada. Y lo dice antes de jugar contra los Colts. El primer partido de... Sí, ya lo había dicho él, ¿eh? Y que se va a retratar, digo, retractar, ¿o no? Bueno, en el deporte después vemos cosas que no nos imaginamos, ¿no? Pero son 17 años, yo creo que ese cuate ya no aguanta más, ¿no? No, de hecho esta temporada fue una temporada muy dolida para él. Y sí, había bajado 8 kilos al inicio de la temporada. Mucha gente no lo reconocía físicamente. Hizo todos los esfuerzos para poder jugar esta temporada. Se lesionó. Y tú veías en el partido y fallaba en algunas tacleadas, pero en otras, pues metía todo. Traen esa motivación. Es el equipo motivado. Y ese handicap es muy importante, porque en los últimos Super Bowls, el equipo que entra en ese riel de la motivación, que puede llegar desde atrás, es el que ha ganado. Es el que ha ganado. Y fíjate que la Americana ha ganado poco últimamente, ¿eh? Sí. La Nacional los ha vapuleado, excepto Acereros. Todos han caído ante la Nacional. Así es. Ojalá realmente gane Cuervos, ¿eh? Porque si no, San Francisco se pondría igual que los Acereros de Pittsburgh. Igual, pero sabes, para mí... Llegaría atrás de Pittsburgh con su sexto Super Bowl. Ahora, hay una historia paralela a los Acereros esta temporada con no, pero sí nos empata, me hablando si tienes cierta... que aceptar en 6 supertazones. Los empata, pero llegó Pittsburgh antes. Sí, no, pero bueno, que no. Sí, que no, pero caballo que alcance, ¿no? Quiere ganar. Bueno, ten cuidado. Pero tienen que ganar el domingo. Yo no quiero que ganen. No van a ganar esta mesa. En esta mesa no va a ganar San Francisco. Yo no quiero que ganen porque yo odio a los... Déjame terminar mi comentario, hombre, no hay ni derecho. Nos queda un minuto y tú ya... Bueno, está bien, termina tú. No, es que el deseo del compañero es que dice tiene que ganar, pero digo, objetivamente tiene todas las posibilidades. No, yo no estoy ardilla porque empaten a Pittsburgh. O sea, es una competencia importante. En cambio, yo sí. Pues yo sí. Es decir, odio claro a los Gigantes de San Francisco, si ganan los 49ers, para mí sería terrible, porque esa ciudad tendría 2 títulos el mismo año. Bueno, no el mismo año, pero casi el mismo año. Entonces, yo sí quiero que pierdan los 49ers para que San Francisco ya se tranquilice y volver a Boston, volver con los Patriotas, volver o a Los Ángeles, pero con los Dodgers o con los Angelitos. No, yo sí. Entonces yo traigo acá mi rollo y quiero que gane Cuervos. Pero se nos acabó ahorita esta primera mitad. Muy bien. Del Supertazón. Medio tiempo. Digo, perdón, de Sobremesa, no de Supertazón. Uh-huh. Entonces nos vamos al medio tiempo. Va a haber un espectáculo de medio tiempo extraordinario, superior al del 3 de febrero. No, wow. No se crean. Nos encontramos al ratito, medio tiempo. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Señor, le habla su mamá. Hijo, acuérdate que si manejas datos personales es importante que saques tu aviso de privacidad. Sí, no, sí, sí, mamá. Es muy importante, sí, no lo dejes para el final. Señor, le habla a su hijo. Papá, tu aviso, ya no hay tiempo. Sí, mi hijo, lo prometo. Su tía. Por ley tienes sí, que sacar sí, tu tía. Aviso de privacidad. Mañana mismo lo hago. Si tú o tu empresa manejan datos personales y no tienen el aviso de privacidad, por ley están en falta. Sobre aviso no hay engaño. IFAI. Familia, me voy a la ciudad. Quiero ser bailarín de musicales de teatro. Mi vida es el mar. Viejo, ¿no eres tú? ¡Soy yo! Si te cambias de domicilio, avísale al IFE. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Consulta los documentos originales que debes llevar y haz una cita en ife.org.mx o llama a IFETEL 01800-433-2000. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Muy bien, la segunda mitad de este supertazón, de este sobremesa, la vamos a dedicar al análisis del deporte. Ya empezamos un poquito con el supertazón. Soy Javier Prado Galán, nuestro teléfono es 529-2599, nuestro Twitter sigma-sobremesa. Nos acompañan Víctor Casado, Memo Gómez y Miguel Ángel Lara. ¿Algo más del supertazón que quieran añadir antes de cortar abruptamente e irnos con el box? Fíjate que yo sí. Hay una historia que a mí me está llamando mucho la atención, que es una historia paralela justamente. Yo debo confesar que hasta hace varios años sí era hiperfan de los Acereros de Pittsburgh. Pero hiperfan, me sabía todo. Todo. Después el fútbol americano, pues no sé, llegó el América y lo pateó, pero bueno. Pero hay una historia paralela que te hablaba. Yo hablaba de Joe Gilliam y de, ajá, Terry Bradshaw en ese 74. Ese 74 fue clave porque Joe Gilliam hizo al equipo. Era un gran quarterback, un gran quarterback. Y de veras hay videos. Número 17, negro de Pittsburgh. Impresionante. Y después terminó la obra Terry Bradshaw. Incluso después Joe Gilliam cayó un poco en drogas, pero se dice que Chuck Noll lo marginó. Fue un tema de racismo por ahí, ¿no? Cuando todavía había este sentimiento en los años 70, en fin. Y hoy sucede algo muy parecido con los 49 de San Francisco. El quarterback titular, que hoy de verdad ignoro el nombre. Kaepernick. Ya, no, el otro. Alex Smith. El que inició la temporada y que ahora por lesión no puede seguir. Y que ahora este cuate Kaepernick parece que va a terminar la obra, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, lo que sucedió en Pittsburgh fue una controversia de liderazgo. Una controversia de liderazgo, claro. Porque lo que quería Noll era que el quarterback titular fuera Terry Bradshaw. Y fue seleccionado para ser el quarterback de los Acereros, pero no daba el ancho. Así es. Y esa controversia y ese arrebato con Gilliam, que al final entra por una lesión de Gilliam, le sirvió a él para tomar el liderazgo de los Acereros. Que a los Acereros dijeron, bueno, los dos primeros supertazones los ganó la defensiva, pero los dos siguientes supertazones los ganó Terry Bradshaw. Y ha sido el único quarterback que ha ganado 4 supertazones. 4. El no, único. Montana es el comodín del botiquín familiar, mi querido Miguel Ángel. No, es que si no es Pittsburgh, yo creo que no existe nadie más en la NFL. Perdón. Pero yo creo que Montana es el comodín del botiquín familiar. Sí, bueno. El más grande. Pero yo creo que debemos dar ahorita nuestros pronósticos. A ver, pronósticos, men. Bueno, mis pronósticos están basados en... Ya dijiste que Cuervos. No, digo que Cuervos tiene la motivación. Una motivación especial, distinta. San Francisco es un equipo más joven, más fresco. Los dos son muy físicos. Quizá está un poquito más lesionado Cuervos. Pero yo creo que la clave va a estar en qué quarterback no comete el error. Ha sido sorprendente cómo Kaepernick, que tiene solo 2 años de experiencia y que entra en relevo, hasta ahorita, en playoff, no mostró ningún nerviosismo. Pero sí cometió algunos errores, En cambio, Flaco no. Y te voy a decir otro pero elemento. La historia de Flaco es cometer el error en el momento grande. Pero ¿quién hace que se cometan los errores en los playoffs? Los Cuervos de Baltimore. Se lo acaban de hacer a Manning. Es una defensiva más experimentada. Yo veo que esta, por la motivación especial que trae los Ravens, yo creo que ellos pueden ganar y va a ser el factor la inexperiencia de Kaepernick. Exactamente. Kaepernick va a cometer errores porque solo un quarterback negro ha ganado y no es racismo. No es racismo, pero sí, fíjense cómo me han dicho que Kaepernick no es negro. No es negro, hay que aclarar eso, ¿eh? Porque alguna gente piensa es negro. No, no es negro, es café con leche. No, tiene, incluso tiene rasgos árabes, ¿eh? O sea, muy arabescos, magrebinos, ¿no? Él es adoptado. Bueno, él pero adoptado, el punto no es el bueno. color, el punto sí, es no, el punto la capacidad de cometer el error más fácilmente, Flaco o Kaepernick. Yo creo que Kaepernick. Yo siento que Kaepernick puede llegar a cometer. Sí, por la defensiva de Cuervos, ¿eh? También hay que recordar que Cuervos, igual que Pittsburgh, ¿eh? Igual que Pivot, te interceptan en el último minuto y te acabaste. Oye, Memo, ¿cómo piensan los hermanos? Por un lado Jim y por el otro lado es John. Jim y, ¿sí? y John Harbaugh. Sí, se da el caso del enfrentamiento de los hermanos. ¿Cómo piensan tú que te estás más enterado? Venus Williams y Serena Williams. Es que, bueno, sí, bueno. Ellos se enfrentaron la temporada pasada, jugaron en Baltimore, ganaron los Ravens. Un partido muy cerrado defensivo, pero Alex Smith no dio el ancho ante una defensiva tan experimentada como la de los Ravens. Y fue simpático porque estaba el papá de ellos al inicio del partido, que fue coach fue coach colegial, el papá. Y de alguna forma ellos traen pues esa vena de entrenadores. Esa genética. Y ellos platicaron y dialogaron pues muy, muy afablemente antes del inicio del partido. Entre ellos, pues, se comentan como hermanos y todo, pero bueno, ahora pues van a ser rivales. No tengo yo otro dato adicional más que bueno, que va a ser hay historias de hermanos en la NFL. Los Manning, mayor historia, Tiki, los Manning. Los Barber, Archie, Eli y Peyton, que dicen que Peyton ha sido el más grande. No, el más grande ha sido Eli. Eli Manning. Pero no se han enfrentado. Pero Archie Manning fue un gran coreback. No, con un muy equipo superior. De quinta. Manning ha agarrado dos supertazones en el último minuto y a los Patriotas. Pero con un equipo de quinta que eran los Santos de Nueva Orleans. Hay que reconocerle a los mejores que ha habido en la historia, que son los Patriotas. No, pero con un equipo de quinta. Los de reciente historia, diría yo. Sí, los mejores, por Vinatieri, no por Brady, pero han sido los mejores de los últimos 20 años. Pero con un equipo pero de quinta. Pero con un asterisco, ¿no? Por el robo de jugadas que se hicieron, ¿no? Entonces le ponemos un asterisquito a los Super Bowls. Bueno. ¿O se vale robar? No se vale robar. A ver, aquí vamos ahora en robo de pelea. Está aquí Víctor Casado, que aseguró que no le robaron las peleas a Juanma. Finalmente Juanma ganó la pelea por un knockout y ya no hubo dudas, etcétera. Pero había algunas dudas en las peleas anteriores, decían. Entonces, boxeo, quinta pelea, ¿se va a dar, no se va a dar? ¿Tiene Parkinson, Pacquiao, no tiene Parkinson? Mi querido Víctor, por favor, cambiemos de canal al boxeo. Bien, la quinta pelea es ineludible para ambas partes. ¿Pero por qué están diciendo que no va a haber quinta pelea, que Márquez dice que no? Están creando un poquito de esa expectación, ¿no? Entre el sí y no. Todo mundo desea ver nuevamente a esos dos grandes peleadores arriba del mismo ring, peleando por dirimir, ¿verdad? Que si fue un golpe de suerte, que si, que si ya lo tenía Manny muy vapuleado y que en el siguiente round el que iba a caer iba a ser Juan Manuel, etcétera. Hay algunas incógnitas que hay entre los fanáticos del boxeo, traen esas dudas, ¿no? Y Manny sobre todo quiere sacarse la espinita. Hasta las últimas noticias que tenemos, hay cuatro posibles escenarios para la revancha, la quinta pelea, que sería un posible escenario sería China, otro sería nuevamente Las Vegas. Zimbabue. Uh-huh. No te creas. Lo decía por la Dalí Forman, ¿no? ¿Fue claro. en Zimbabue o no, fue en Kinshasa? En Kinshasa, el antiguo Zaire. Y está Filipinas y México, la nueva arena Ciudad de México, que es el lugar más improbable. No, en México, no. Pues no. Lo que sí es un hecho, ¿verdad?, es que se va a dar. Porque además, enfrentándose... ¿Y quién va a ganar? Cualquiera de los dos puede ganar. No. Las fuerzas... Fíjate, por ejemplo, Memo y yo sí nos comprometimos en lo del supertazón. Tú ahora, cualquiera de los dos, así como que... Queremos compromiso. No, no, no. Sí. No, el compromiso está, yo trataba de hablar primero de una forma así, el sentir general, ¿no? Ah, bueno. De los expertos. Cualquiera de los dos. Ya en mi punto de vista particular es que Juan Manuel va a volver a ganar. ¿Y por qué lo digo? Por la estrategia que ha utilizado, sobre todo en las dos últimas peleas, Manny Pacquiao, que le ha concedido a Juan Manuel ventajas. No sé si sean voluntarias o son involuntarias. Manny Pacquiao camina, ¿está mal dirigido Pacquiao? Él está peleando mal. Le pelea mal. Pero a Juan Manuel. El manager, ¿cómo lo ves? Yo creo que no le han dado la estrategia adecuada. Porque sabido imponerse. Porque Pacquiao fácilmente, con un buen manager, gana por decisión, fácilmente. Sí, alejándose, pegas, te alejas. Y sin embargo, quizá en caso de que le estén dando la estrategia adecuada, él no la está obedeciendo porque está caminando del lado que le favorece a Márquez. Caminando sobre su costado izquierdo, Manny Pacquiao se entrega a los derechazos de Juan Manuel y el resultado lo vimos en esta última pelea, aunque desde la tercera ya se vislumbraba. Solamente que en la tercera Juan Manuel no lo pudo tirar porque no traía la supercondición y el doble Viagra que se tomó ese día. No, porque bueno, fue un golpazo que le dio, pero el producto de una preparación que hizo, todos los vimos que subió como el Pancho Pantera con un torso poderosísimo. ¿Y le provocó Parkinson? No. Ese diagnóstico, entre comillas, que dieron. Pero temblorina sí, ¿no? En el momento sí hubo una especie de convulsiones que tuvo Manny, producto del golpe de Juan Manuel en la mandíbula, y luego cuando cae Pacquiao, lo hace sin meter las manos y se estrella completamente contra la lona. Como muñeco de trapo. Oye, Víctor, una pregunta. ¿Los boxeadores llegan a padecer también encefalopatía? Esta enfermedad que en el fútbol americano se está volviendo ya una amenaza. Sí, ¿eh? Bola malo. No hay casos documentados, ¿eh? No. No hay casos documentados de boxeadores que hayan llegado a sufrir esto. Porque debo decir aquí, al menos en México, ni en Estados Unidos se han reportado casos. Pero oye, pudiera haberlos. Víctor, yo voy por otro lado. O sea, no te parece, sinceramente, ya una burla, una quinta pelea. Digo, me refiero porque evidentemente es de las que más dinero deja. Antes de contestar, Víctor, quiero yo sumarme a la pregunta que está haciendo aquí Miguel Ángel, y es, yo disfrutaba del box. Así, no era ultra fanático, pero sí disfrutaba, y era ver las peleas de Pipino Cuevas o de Julio César. No, de Julio César ya no. Perdiste el sentido de la vida, sí, entonces. Pero cuando después empieza el manejo mediático y todo lo que es los grandes promotores y que encierran en Las Vegas y en televisión de paga las peleas, a mí dejé de ver box. Es que, y me puso triste. Y va en la línea de lo que comenta él. ¿Qué consumimos en el box? ¿Hasta dónde? Por ahora, ayúdanos, recuperar. Claro. Mira, y lo digo en serio y que el público se entere quién es Víctor Casado, porque además de ser un gran manager de boxeo, y así lo califico, gran manager. Gracias. Es un tipo que realmente es muy, muy docto en muchas cosas. Entonces, ¿qué estamos consumiendo quienes estamos viendo el boxeo actual? ¿Sí? A mí me parece que es un gran engaño. A mí me parece que evidentemente grandes compañías, grandes intereses, grandes mafias están interviniendo en esto, y por supuesto que le están haciendo un gran daño al consumidor, al boxeo y a los boxeadores, evidentemente, y a todos a quienes están involucrados. Entonces, por eso iba la pregunta, y conformando lo que dice Memo, a mí me parece una gran burla por lo que estamos ahorita debatiendo aquí en esta mesa. No sé qué opinas tú. Discrepamos, Víctor y yo, pero antes de continuar con la respuesta que tenga docta y sabia, como te digo acá, Miguel Ángel Lara, está el filósofo con música. Así es, y vamos a continuar un poco con esta costumbre de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, y vamos ahora a recordar el que ocurrió en el año 2006, el año en el que Pittsburgh le ganó a Seattle 21-10, y en ese año pues ya habían jugado a lo seguro en el espectáculo con Sir Paul, y pues al año siguiente todavía tenían un poquito fresco el asunto de Janet Jackson y Justin Timberlake, y bueno, pues sabemos que nuestros vecinos del norte son un poco paranoicos, entonces decidieron ir a otra banda un poco segura, pero ese un poco segura es algo que podríamos entrecomillar. Pues los Rolling Stones siempre han sido objeto de la censura y pues de enorme cantidad de polémica. Y justamente en este supertazón lo que decidieron hacer fue petar ligeramente un par de letras de las canciones que tocaron durante su medley. En estas canciones, las que cambiaron o alteraron un poco de la letra fueron Rough Justice y Satisfaction, pero la canción que sí respetaron es justo con la que empiezan sus shows y que es una de las canciones más icónicas de esta enorme banda londinense. Vamos a escuchar entonces a los Rolling Stones en aquel momento del Supertazón 39 con la canción Start Me Up en Sigma Sobremesa. De Pelé y Maradona se olvide y escribir su novela. Diego Maradona. Bien, continuamos aquí en Sigma Sobremesa, 529-2599 y Sigma-Sobremesa. Víctor, te preguntaban aquí a boca de jarro, Memo y Miguel Ángel, ¿qué respondes? Sí, la acotación de Miguel es muy interesante, pero ha sido muchas veces esgrimida en contra del boxeo, por razones, pues, un tanto morbosas, digamos. Es de Villamelón, ¿no? Quizá, sí. Fíjate que yo considero que el boxeo es, digamos, como la manifestación, el boxeador en particular, porque es un deporte de individuos, es la manifestación fenomenológica de aquella definición que Sartre dio sobre el hombre. Sartre dijo, el hombre es lo que él hace con lo que hicieron de él. Pero más bien dijo que era una pasión inútil, ¿no? También. Pero Sartre le pone un espacio entre pasión e inútil. Es una pasión inútil. Bueno. Pero que vale la pena. Es que se ha leído mal eso de Sartre. Pero también el hombre es lo más grandioso. ¿Cómo dijiste lo de Sartre? Me la cambiaste. El hombre es lo que él hace con lo que hicieron de él. Órale. Verdaderamente eso es el boxeador, porque no es igual jugar en un equipo de fútbol con 11 jugadores sobre la cancha a estar solito y tu alma en un ring frente a tu rival. Sí, eso es una cosa. Has tenido que esa es la esencia del boxeo, digámoslo así. A ver, no quiero caer en lugares comunes. Vamos a terminar el programa contigo, claro, pero, Miguel Ángel. Pero esa parte en donde el boxeador está solo, primero contra sí mismo y luego contra el rival, esa es la parte incólume del box, digamos. Incólume, la incólume. Soledad del ser. Exactamente, ¿no? Que dice Levinas. Pero hay una situación aquí. Esta parte de este consumismo global, este hipercapitalismo que ya se vive alrededor también, y que el deporte es víctima. Afecta, ¿no?, a todos, ¿eh? No digamos no nada más al boxeo. No, claro, que afecta al fútbol a todos. Americano también estuvieron a punto de tronarlo, claro, con la transferencia de jugadores. No, claro, y bueno, tanto este clásico, este Barça, el otro equipo, ¿no? Tanto clásico que ya se está sobrepasando a intereses muy fuertes, pero a eso me pregunto, ¿por qué una quinta pelea? ¿Por qué es necesaria? Digo, Pacquiao cayó noqueado, no solamente por la misma circunstancia de Rafael Márquez, de Juan Manuel Márquez, ¿no? Cayó noqueado incluso hasta por el sistema, si lo vemos simbólicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de veras realmente estamos consumiendo verdaderamente boxeo, o estamos consumiendo toda esa parafernalia boxística, ¿no? O sea, y realmente, ¿qué tanto bien nos hace como consumidores esa parte? Justamente estas peleas entre Márquez y Pacquiao le han devuelto mucha credibilidad al boxeo, ¿sí? Porque, por ejemplo, esa última derrota de Pacquiao dejó a mucha gente con sus calzoncillos en la mano, ¿eh? Pues se perdió mucho dinero. Pero la pelea anterior, digo, hasta yo me indigné. Sí, la pelea anterior, yo mencionaba justamente las dos últimas peleas, han sido de lo más disputadas. Y por lo mismo, ¿verdad? Haciendo a un lado la decisión de los jueces, como peleas, como boxeo en sí, le han devuelto credibilidad a este deporte. ¿Sí? Porque los dos han subido a desquitar la paga al 100%, ¿sí? Y no obstante lo que los jueces digan abajo del ring y los intereses que se manejen de los empresarios, de los promotores, de las compañías patrocinadoras, la televisión sobre todo, etcétera, eso ya es otra cosa. Pero ellos, y sobre todo hablamos del más grande, de Manny Pacquiao, él quiere la revancha y la merece. No va a ser un choteo, porque hemos visto a lo largo de las cuatro confrontaciones que son dos deportistas ejemplares, que ahora Manny pide la oportunidad de desafiar nuevamente a Márquez para tratar de vengar esta derrota, y la merece, porque no hay choteo, porque han peleado limpiamente y de manera ejemplar los dos. Nos está acabando el tiempo y me gustaría que, aprovechando que está Miguel Ángel Lara, hablemos un poquito del príncipe de los deportes, del fútbol, soccer. La fiera afuera, primer tema. Segundo tema, los que ya se perfilan, como dijo el editorial, para campeones de clausura. y los otros temas que quieras tocar, el mismo América, cómo lo ves, etcétera. Mi querido Miguel Ángel, fútbol, soccer, el príncipe de los deportes, ¿qué opinas? Bueno, no es el príncipe, es el papá de los deportes, de todos los deportes. No, el rey es el rey fútbol. Tiene un papá y ese es el fútbol, o sea, no hay discusión. O sea, perdón, ¿ah? Para empezar. Para ustedes empezar. Ya con el boxeo y el americano quedaron, sí. Ya no sé qué sean ustedes, mano. Y el papá es el fútbol y el rey es el béisbol. Bueno, es que en Estados Unidos el rey de los deportes es el béisbol. Sí, pero el rey tiene un padre y ese pero, es el deporte nacional por excelencia. Pero la liga mejor organizada, la más poderosa, es la NFL, o sea, No, bueno, sin duda, ya hablando en serio, sin duda, lo de León es un fracaso. Lo de León es una vergüenza, por más que digan los leoneses que no, que quieran negar. Mira, tengo la oportunidad de conocer bien, digamos que muy bien, el fútbol chileno. Deportes Iquique, primera región chilena, es decir, del norte, ¿no? Casi frontera con Perú. Es un equipo chico, quizá mucho más chico que León. Vas y quedas fuera de Libertadores con un equipo chico de Chile, es imperdonable. Por más que los de León quieran, vamos a apoyar al estadio el próximo sábado y no pasa nada. Oye, jugar Libertadores es jugar Libertadores. Una falta de compromiso al fútbol mexicano es no tomar en serio la Libertadores. Y vamos Miguel a seguir. Ángel, pero tú dijiste algo clave al inicio. ¿Hay estrategia o no se puede hacer estrategia o nadie quiere hacer estrategia para decir en el 2013-2014 México va a ganar la Libertadores? ¿Se puede o no se puede? O sea, de que se puede porque hay un gran potencial. Digo, México ha jugado prácticamente dos finales de Libertadores, en una casi con Cruz Azul Boca Juniors y en la otra Chivas, ¿no? Que jugó contra Internacional de Porto Alegre, que ahí sí les pasaron por encima. Pero realmente yo creo que México, para trascender realmente en el fútbol... Y los cuartos de final del Santos, ¿no? Digo, y los cuartos de final y semifinales de América, semifinales también de Chivas, en fin. El Libertadores se ha estado ahí. Los ejemplos ya están, ¿no? Las estrategias que hacen los grandes, ¿no? Ahora, realmente yo no sé, cuando para que el fútbol mexicano realmente trascienda y se diga un fútbol importante, tiene que ganar Libertadores y tiene que poner... el gran compromiso. No, pero ya ganamos las Olimpiadas. Hombre, sí, qué bueno. Más que eso, ¿no? Qué bonito ganar. Pues ganamos qué bonito, las Olimpiadas, ¿no? Pero... de oro nada más y nada menos. Qué bonito, no, qué bonito. Buenísimo. Sí, pero estás hablando de la Liga. Digo, la Liga MX. Bueno, sí, en la Liga tiene que. Clubes, pero no hay estrategia de la Liga MX de llegar. Mira, la Liga MX, digamos que está trabajando. A ver, tampoco todo es malo en México. No, alguien dijo que era malo. ¿No? Pero mucha gente le dice, ay, falta la Liga MX, ¿no? Realmente están trabajando. La Liga MX hay ahorita dos personas importantes trabajando. Saludos, Javier Salinas, por supuesto. Pero sí están pensando y repensando la empresa, la Liga MX, ¿no? Bueno, como nos queda poco tiempo, sí. Vete despidiendo. Lo de León es un comentario fracaso. Sabio sobre León. Y lo de León es un fracaso. No puedes perder contra Deportes Iquique. Y quienes vayan a participar este año en la Libertadores tienen la obligación de ganarla cualquier equipo mexicano, ¿eh? O sea, y no estoy bromeando. Primero. Segundo, lo de América campeón es una irresponsabilidad.